Cuando miro para atrás se me hace raro no pensarte. Yo no entiendo qué me hiciste, baby, para tanto amarte. Si está bien o está mal, yo me siento el culpable. Si te vas ya no ves lo que tengo pa' darte. Cuando yo te pienso me voy a otro lugar. Lejos del problema ya me quiero escapar. Notamos lo mismo, distinta realidad. Si te vas ya no das, ya no jugué conmigo. Hace tiempo, baby, siento todo raro. Tus palabras duelen más que un disparo. Ya no me acostumbro a ser yo el malo. Y ya no quiero estar toda la noche pensándote. En el espejo mirándome. Toca soltarte y eso lo sé. Yo ya no quiero tocar tu piel. Rolando flores calmo mi sed. Por tanto humo el dolor se fue. Reemplazo amor por doblón de un jet. Para olvidarme de esa mujer. Me cansé de lo de siempre, de estar jugando a la suerte y ya no quiero, girl. Cuando yo te pienso me voy a otro lugar.